artefacto. Delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Delle genti che passeranno. Mi diranno che bel fior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Muy buenas noches, queridos amigos, ya llegamos al artefacto del día de hoy. Y bueno, pues lamentablemente la semana pasada tuvimos que suspender el programa por razones ajenas a nosotros. Pero bueno, hoy estamos aquí de regreso y pues vamos a empezar este programa pues hablando un poco sobre lo que ha sucedido estos últimos 15 días y que pues no ha dejado de estar en boca de todas las personas que habitamos la Ciudad de México. Y esto es pues el temblor. El día de ayer pues mucha gente, varios de nosotros estuvimos a la expectativa de pues de a ver qué pasaba con este 19 de septiembre que ya parece que viene a repetirse cada año un temblor. Pues bueno, vamos a hablar de un poquito de estos temblores que han estado pasando estos últimos años aquí en la Ciudad de México. Y pues vamos a iniciar con esto, un clásico de Gustavo Cerati llamado Cuando pase el temblor. Y bienvenidos al artefacto. Sigo aguardando el temblor. Pues ahí está esto de Gustavo Cerati, que pues es un clasicazo y todo el mundo lo ha escuchado. Seguramente podrá recordarle pues aquel martes 7 de septiembre, creo que fue a las 8, como 8:40. Yo estaba aquí con mi pareja, bueno, yo vivo en el piso número 11, aquí en Tlatelolco, y la verdad es que, pues sí, el movimiento fue bastante fuerte. Por un momento la sentimos cerca, como dicen por ahí, pero bueno, no fue así. El edificio afortunadamente está bien, no pasó más que el susto. Y fue un gran susto. La verdad es que sí nos asustamos bastante. Y bueno, pues como lo dije al principio, pues muchos tenían expectativa de que este 19 de septiembre pues fuera a temblar también, ¿no? Y bueno, para ser sinceros, nosotros también teníamos un poco de temor, porque la verdad es que sí, pues no sabemos, parece cábala, pero pues curiosamente en septiembre es donde se han dado los sismos más fuertes aquí en la Ciudad de México. Puede ser coincidencia o no, bueno, pues eso ya no está pues en nuestras manos, ¿no? Pero sí, lo que es claro es que la mayoría de las personas que hemos vivido un sismo y que habitamos en la Ciudad de México, pues pudimos sentir que pasó, que fue bastante fuerte, bastante, bastante fuerte, diría yo. A mi experiencia, creo que ha sido el que más fuerte he sentido de todos los sismos que he vivido durante mis 35 años. Este sí ha sido el más bravo. Pero bueno, pues vamos a cerrar este tema de los sismos con esta rola de Lost Acapulco llamada, Terremoto. Una rolita bastante buena ya para ponernos más a menos. Vamos a escuchar un poquito de surf y regresamos aquí al Artefacto en la Resistencia Radio. Yo soy su amigo Juanqui. Estás escuchando Artefacto. We'll be right back. Artefacto, en Resistencia Radio. Esta de Soft que acabamos de escuchar se llamaba Los Platos Rotos de Los Magníficos, que acompañó bastante bien esta rola de también de Los Acapulco llamada Terremoto. Y bueno, antes de continuar me gustaría decirles nuestras redes sociales, pueden escribirnos o mandarnos un comentario, ya saben, siempre son bien recibidos sus comentarios. Y también para que, bueno, puedan checar toda la parrilla de programación que tenemos aquí en esta estación de radio llamada Resistencia Radio. Y bueno, pues en Twitter nos pueden encontrar como @resistemx, en Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Instagram nos encuentran como @resistencia_radio. Y bueno, pues no me queda más que decirles que pues igual dense una vuelta por ahí por la página, les va a gustar, tenemos buenas notas por ahí también escritas, pues pásenle a checar. Y bueno, pues regresando al programilla, pues vamos a hablar un poquito también de este programa que me quedó pendiente, que fue el de la semana pasada, que yo quería hablarles un poquito sobre las Torres Gemelas y todo lo que había sucedido en aquel 11 de septiembre de hace, creo que fue 20 años me parece, o 21 años, pero bueno, pues no quería también pasar desapercibido que también el 11 de septiembre en Chile pues se celebró un año más del golpe de estado a Salvador Allende, ¿no? Y bueno, pues me gustaría hablar un poquito sobre este personaje tan trascendental en la historia de Latinoamérica llamado Salvador Guillermo Allende Gossens, que nació el 26 de julio de 1908 y falleció el 11 de septiembre de 1973, perdón. Fue un médico cirujano y político socialista chileno, presidente de Chile desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el día de su muerte, el 11 de septiembre de 1973, cuando se llevó a cabo un golpe de Estado para derrocarlo del poder. Allende participó en la política desde sus estudios en la Universidad de Chile y bueno, fue sucesivamente diputado, ministro de Salubridad y luego del gobierno de Pedro Aguirre Cerda entre 1939 y 1942. y senador desde 1945 hasta el 70, ejerciendo la presidencia en la Cámara Alta del Congreso entre el 66 y el 69. Fue candidato a la presidencia de la República en 4 oportunidades en las elecciones de 1952. Obtuvo un magro resultado. En las de el 58 alcanzó la segunda mayoría simple tras Jorge Alessandri. Y en las de 1964 obtuvo un 38% de los votos que no le permitieron superar a Eduardo Frei Montalva. Y finalmente, en 1970, en una reñida elección a 3 bandas, consiguió la primera mayoría simple con un 36.6% de los votos, siendo en definitiva ratificado por el Congreso Nacional. Y bueno, de ese modo, Allende se convirtió en el primer presidente marxista del mundo en acceder al poder a través de las elecciones generales en un estado democrático de derecho. El gobierno de Salvador Allende fue apoyado por la Unidad Popular, una coalición de partidos de izquierda, y destacó tanto por el intento de establecer un estado socialista, aferrándose a los medios democráticos y constitucionales del poder ejecutivo, y que bueno, pues eso era, dice aquí, la vía chilena para el socialismo, como para proyectos como la nacionalización del cobre, la estatización de las áreas claves de la economía y la profundización de la reforma agraria iniciada por su antecesor Eduardo Frei Montalva. El gobierno de la Unidad Popular se vio envuelto en la polarización política internacional de la Guerra Fría y sufrió de la persistente intervención por parte del gobierno norteamericano de Richard Nixon y la Agencia Central de Inteligencia, o sea, la CIA, y con el fin de, pues, de lograr un cambio de régimen. En medio de una crisis económica y social, 3 años antes del fin de su mandato constitucional, el gobierno de Salvador Allende terminó abruptamente mediante un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, en el que participaron las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros. Ese mismo día, después de que el Palacio de la Moneda fuese bombardeado por aviones y tanques, Allende cometió suicidio. Bueno, se suicidó. Tras el fin de su gobierno, el general Augusto Pinochet encabezó la dictadura militar que se extendió por más de 16 años, lo que le puso fin al periodo de la República Presidencial. Y bueno, pues eso, ese es como de una manera general, una pequeña biografía de Salvador Allende. Y hablando pues del pueblo chileno, pues vamos con esta rola de Los Prisioneros llamada y que queda bastante bien para este tema, ¿Por qué no se van? Y regresamos aquí a la Resistencia Radio. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Si sueñas con Nueva York y con Europa, te quejas de nuestra gente y de su ropa, vives amando el cine, arte del Normandí. Si eres artista y los indios no te entienden, si tu vanguardia aquí no se vende, si quieres ser occidental de segunda. Haz lo que quieras, menos cambiarlo. Estamos en Resistencia. Artefacto. Qué buenas estas dos rolas de Los Prisioneros y Los Tres, He Barrido el Sol de Este Lugar. Ahí está. Ahí está, las dejamos terminar bien completamente. Y bueno, pues vamos a pasar ahora sí al tema que creo que es el tema principal y que teníamos pendiente porque, bueno, pues ese día ya no pude realizar el programa como lo comenté. Entonces, pues como tenía pendiente un poco hablar sobre ese tema y la verdad es que Pues sí le tenía ganas de entrar un poquito. Pues voy a hablar el día de hoy. Vamos a echarnos una notita para hablar sobre el 11 de septiembre. Y bueno, los asentados del 11 de septiembre del 2001, dice aquí, también conocidos, fueron una serie de, fueron cuatro ataques cometidos en los Estados Unidos en la mañana del 11 de septiembre del 2001 por un grupo de terroristas islámicos militantes de Al-Qaeda. Esa mañana, cuatro aviones comerciales que viajaban desde el noreste, de Estados Unidos a California, fueron secuestrados en pleno vuelo por 19 terroristas de Al-Qaeda. Los secuestradores estaban organizados en tres grupos de cinco secuestradores y un grupo de cuatro. Cada grupo tenía un secuestrador que había recibido entrenamiento de vuelo y se hizo cargo del control de la aeronave. Su objetivo explícito era estrellar cada avión contra un edificio prominente, causando bajas masivas y destrucción parcial o completa de los edificios atacados. El primer avión en alcanzar su objetivo fue el vuelo 11 de American Airlines y bueno, fue estrellado contra la torre norte del complejo World Trade Center en el bajo Manhattan de la ciudad de Nueva York a las 8:46 de la mañana. 17 minutos después, a las 9:03 de la mañana, la torre sur del World Trade Center fue golpeada por el vuelo 175 de United Airlines. Ambas torres de 110 pisos, Dios santo, se derrumbaron en 1 hora y 42 minutos, lo que llevó al colapso de las otras estructuras del World Trade Center, incluido el 7 o el 7 World Trade Center, y dañó significativamente los edificios circundantes. Un tercer vuelo, el vuelo 77 de American Airlines, que había despegado del aeropuerto internacional de Dulles, secuestrado sobre Ohio, fue estrellado a las 9:37 contra el lado oeste del Pentágono, la sede del ejército estadounidense, y esto fue en el condado de Arlington, Virginia, causando un colapso parcial de ese lado del edificio. El cuarto y último avión secuestrado fue el vuelo 93 de United Airlines en dirección a Washington, D.C., y bueno, los pasajeros del avión intentaron recuperar el control de la aeronave lejos de los secuestradores y finalmente desviaron el vuelo de su objetivo previsto. Se estrelló en un campo cerca de Shanksville, en Pensilvania, a las 10:03 de la mañana. Y bueno, los investigadores determinaron que el objetivo del vuelo 93 era la Casa Blanca o el Capitolio de los Estados Unidos. Inmediatamente después de los ataques, las sospechas cayeron rápidamente sobre Al-Qaeda. Los Estados Unidos, bajo la administración en ese entonces de George Bush, respondieron formalmente lanzando la guerra contra el terrorismo e invadiendo Afganistán para deponer a los talibanes, que no habían cumplido con las demandas de los Estados Unidos de expulsar a Al-Qaeda de Afganistán y extraditar al líder de Al-Qaeda, que era Osama Bin Laden. Este escapó a las Montañas Blancas, donde fue atacado por las fuerzas lideradas por los Estados Unidos, pero logró escapar. Aunque Bin Laden inicialmente negó cualquier participación, en 2004 se atribuyó formalmente la responsabilidad de los ataques. Al-Qaeda y Bin Laden citaron el apoyo de Estados Unidos a Israel, la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudita y las sanciones contra Irak como motivos. Después de evadir la captura durante casi una década, Bin Laden fue localizado en un escondite de Abbottabad, en Pakistán, y posteriormente asesinado durante la Operación Lanza de Neptuno el 2 de mayo del 2011. La destrucción total del World Trade Center y la infraestructura cercana dañó seriamente la economía de la ciudad de Nueva York y creó una recesión económica global. Muchos países fortalecieron su legislación antiterrorista y ampliaron los poderes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de inteligencia para prevenir los ataques terroristas. Los espacios aéreos civiles de los Estados Unidos y Canadá estuvieron cerrados hasta el 13 de septiembre, mientras que las operaciones de Wall Street se cerraron hasta el 17 de septiembre. Muchos cierres, evacuaciones y cancelaciones siguieron por respeto o por temor a nuevos ataques. La limpieza del sitio del World Trade Center se completó el 2 de mayo del 2002 y el Pentágono fue reparado en un año. La construcción del reemplazo del complejo del World Trade Center comenzó en noviembre del 2006 y el edificio se inauguró en noviembre del 2014. Los ataques resultaron en 2.996 muertes, más de 25.000 heridos y consecuencias sustanciales para la salud a largo plazo, además de al menos 10.000 millones en daños a la infraestructura y a la propiedad. Sigue siendo el ataque terrorista más mortífero en la historia de la humanidad y el incidente más mortífero para bomberos y agentes de la ley en la historia de los Estados Unidos, con 340 víctimas y 72 muertos. La mayoría de los desastres aéreos donde se involucre cualquier aeronave en la historia de la aviación y de las mayores tragedias aeronáuticas, diría yo. Si bien el ser hechos provocados intencionalmente, no se consideran accidentes. Se han construido numerosos monumentos, incluido el National September, el memorial, pues, del 11 de septiembre en Nueva York. Y bueno, en la ciudad de Nueva York, el Pentágono Memorial en el condado de Arlington, Virginia. Y el vuelo 93 también le hicieron ahí una especie de estatua en Virginia. Y bueno, pues sí, estuvo muy sonado hace unas semanas, creo que hace 15 días fue que estuvieron, inclusive estuvieron unos documentales bastante fuertes en un canal de televisión de paga llamado National Geographic. Y la verdad es que yo me aventé un parcito, estaban bastante fuertes los testimonios. Se ve cuando el momento en el que cae la primera torre y varios bomberos están ahí, digamos que en las inmediaciones o alrededor de esta primera torre que cae. Y hay una historia de un reportero en la que se alcanza a ver cómo graba, en el momento en el que está cayendo la torre, graba ese momento, que es impresionante, y se ve como todos los bomberos, los policías y también este reportero, pues salen corriendo para tratar de esconderse en algún lugar por todos los objetos que están cayendo, ¿no? La verdad es que se me hace que es un hecho pues bastante, bastante fuerte, y que yo lo viví, estaba chavalón, creo que estaba en la secundaria, estaba por ahí de tercero o secundaria, si no mal recuerdo. Una maestra llegó a decirnos al salón que habían cometido un atentado bastante fuerte contra Estados Unidos, que se habían estrellado un par de aviones en las Torres Gemelas. En ese entonces, pues como estaba yo tan chavillo, pues la verdad es que no le tomé mucha importancia, porque pues no sabía las repercusiones que tendría después. Y digo, pues no de forma directa no las viví, ¿no? Pero pues al fin de cuentas siento que es un acto pues terrible lo que sucedió aquel día en Nueva York. Y bueno, pues vamos a poner un par de rolitas igual para recordar ese día. Y vamos a empezar con esta llamada Politic de Coldplay. Espero que les guste. Y regresamos aquí al artefacto del 20 de septiembre del 2021. Yeah. Artefacto en Resistencia Radio. Won't you tell me something true? I believe in you. Escuchamos Elevation de YouTube y antes de Elevation escuchamos Politic de Coldplay. Estas dos rolas pues fueron, la primera, la de Coldplay. Este álbum se empezó a grabar una semana después de los atentados del 11 de septiembre. Y bueno, este hecho fue el que propició que la banda se dejara como influir sobre este tema. Y por eso es que el inicio de la canción que acabamos de escuchar tiene un pequeño ruido que aumenta conforme pasa el tiempo. Y bueno, pues digamos que tiene como la inspiración, ¿no? Está basada en los hechos que se suscitaron el 11 de septiembre. Y bueno, pues la otra, la que escuchamos, la de YouTube, que se llama Elevation, también fue censurada en aquel año en las televisoras de MTV y en alguna más, no recuerdo bien su nombre, porque esta rola, dentro del video oficial, pues tenía imágenes de aviones estrellándose, por lo tanto, en ese momento el gobierno de Estados Unidos vetó todos los videos que tuvieran que ver con aviones estrellándose. Entonces hay varias rolas que fueron vetadas, de Lenny Kravitz, hasta de los Gorillaz por ahí. Hay rolas vetadas, ¿no? Pero bueno, pues espero que hayan disfrutado estas dos buenas rolas. Y bueno, pues vamos a hablar también se celebró el 15 de septiembre aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues un 15 de septiembre yo al menos la pasé relajado, comí nada atascado, muy medido. No como en aquellos ayeres cuando me daba unos tremendos atascones de pozole, tostadas y alcohol. No, hoy la verdad es que hoy me la pasé bastante, bastante decente, en compañía de mi familia. Espero que también ustedes la hayan pasado bastante agradable. Y bueno, pues porque fue el 15 de septiembre, pues vamos a poner un par de rolitas de músicos mexicanos y regresamos. Vamos a regresar para seguir hablando un poquito del 15 de septiembre. Y hablar un poquito quizá de la historia del 15 de septiembre, del Día de la Independencia de nuestro país. Regresamos, no se vaya. Sáquese de aquí, señor operador. Este es un secuestro, yo manejo el convoy. Mejor haga caso para ustedes mejor, así es que hágase un lado porque ahí le voy. Se forman aquí, la busqué en apenas y usadas de espera, pero ella se perdió en la estación de Valderas. En la estación del metro Valderas, ahí fue donde yo perdí a mi amor.

Escuchamos estas dos rolas emblemáticas del rock nacional mexicano. Una es en la estación del Metro Valderas, perdón, y la otra es Él no lo mató, canción del Aragán, que sonaba por ahí de 1992 y también es una canción pues emblemática del rock en español y sobre todo pues del rock mexicano, ¿no? Y bueno, la otra es una rola de Rodrigo González en la estación del Metro Valderas, también un clasicazo que después, años después, el Tri vendría a ser ahí un cover y la volvería más famosa aún de lo que ya era. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de la independencia de México. Y bueno, pues la independencia de México fue pues una consecuencia de un proceso político y social que resultó con las armas y que puso fin al dominio pues español en la mayor parte de los territorios de la llamada Nueva España. Y bueno, dio inicio al primer imperio mexicano. La pérdida de esta posesión tuvo una importancia decisiva para la monarquía, ya que los ingresos mexicanos representaban el 90% del total de los caudales americanos al final del periodo colonial. Y bueno, la guerra por la independencia mexicana se inició el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Y bueno, pues el movimiento independentista mexicano tiene como marco la Ilustración y las revoluciones liberales de la última parte del siglo XVIII. Y por esa época la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de las relaciones entre la España peninsular y el resto del imperio. Los cambios en la estructura social y política derivados de las reformas borbónicas, a los que se sumó una profunda crisis económica en Nueva España, también generaron un malestar entre algunos segmentos de la población. La ocupación francesa de la metrópoli en 1808 desencadenó una Nueva España. En la Nueva España, una crisis política que desembocó en el movimiento armado. En ese año, el rey Carlos IV y Fernando VII abdicaron sucesivamente en favor de Napoleón Bonaparte, que dejó la corona de España a su hermano José Bonaparte. Como respuesta, el Ayuntamiento de México, el apoyo del virrey José de Iturriaga, Iturrigaray, reclamó la soberanía en ausencia del rey legítimo. Y bueno, la reacción condujo a un golpe de estado contra el virrey y llevó a la cárcel a los cabecillas del movimiento. A pesar de la derrota de los criollos en la Ciudad de México en 1808 y en otras ciudades de la Nueva España, se reunieron pequeños grupos de conjurados que pretendieron seguir los pasos del Ayuntamiento de México. Tal fue el caso de la conjura de Valladolid, descubierta en 1809, y cuyos participantes fueron puestos en prisión. Y bueno, en 1810 los conspiradores de Querétaro estuvieron a punto de correr con la misma suerte, pero al verse descubiertos optaron por tomar las armas, y el 16 de septiembre, en compañía de los habitantes indígenas y campesinos del pueblo de Dolores en Guanajuato, convocados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, se dio el famoso grito de Dolores. A partir de 1810 el movimiento independentista pasó por varias etapas, pues para los sucesivos líderes fueron puestos en prisión o ejecutados por las fuerzas leales a España, y al principio se reivindicaba la soberanía del rey Fernando VII sobre España y sus colonias, pero los líderes asumieron después posturas más radicales, incluyendo cuestiones de orden social como la abolición de la esclavitud, que predicaba José María Morelos y Pavón, y convocó a las provincias independentistas a conformar el Congreso de Anáhuac, que dotó al movimiento insurgente de un marco legal propio. Y tras la derrota de Morelos, el movimiento se redujo a una guerra de guerrillas hacia 1820. Ya solo quedaban algunos núcleos rebeldes, sobre todo en la Sierra Madre del Sur y en Veracruz. La rehabilitación a partir del pronunciamiento del riego de la Constitución de Cádiz de carácter liberal en 1820 alentó el cambio de postura de las élites novohispanas, que hasta ahí habían respaldado el dominio español. Al ver afectados sus intereses, los criollos monarquistas decidieron apoyar la independencia de la Nueva España, para lo cual buscaron aliarse con la resistencia insurgente. Agustín de Iturbide dirigió el brazo militar de los conspiradores y a principios de 1821 pudo encontrarse con Vicente Guerrero. Ambos proclamaron el Plan de Iguala, que convocó a la unión de todas las facciones insurgentes y contó con el apoyo de la aristocracia y el clero de la Nueva España. Finalmente, la independencia de México se consumó el 27 de septiembre de 1821. Tras esto, Nueva España se convirtió en el Imperio Mexicano, una efímera monarquía católica que dio paso a una república federal en 1823 entre conflictos internos y la separación de América Central. Después de algunos intentos de reconquista, como en todos lados pasa, incluyendo la expedición de Isidro de Barradas en 1829, España reconoció la independencia de México en 1836, tras el fallecimiento del monarca Fernando VII. Pues un poquito de historia general para el programa de hoy. Y bueno, ya hablando un poquito de la independencia, también pues el mensaje que dio López Obrador tras el aniversario de la independencia de nuestro país, la verdad se lo recomiendo mucho, un discurso bastante interesante, bastante bueno, lleno de varios simbolismos. El principal, por supuesto, es haber invitado a Díaz-Canel a formar parte de este festejo, ¿no? Habla bastante del gobierno, este tipo de actos. Y bueno, pues vamos a seguir poniendo unas rolillas. Pues igual vamos a seguir por ese camino, como ven, vamos a escuchar rolas de puros autores mexicanos. Entonces vamos a empezar pues con esta rola que seguramente varios conocen y que les va a gustar bastante. No se vaya, estamos en el artefacto, ya falta poquito para irnos, así que siga disfrutando de estas rolas aquí en la Resistencia Radio. Resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. está el Pachuco y Rarotonga de Café Tacuba. Espero que las hayan disfrutado. Y pues vamos a seguir como por ese camino, un poco yéndonos con esta onda nacional. Por ser el mes patrio, vamos a aventarnos por ahí. Y bueno, también hace unos días estaba leyendo, hace un momento, bueno, que me estaba acordando más bien, que pues Pelé estuvo en los cuidados intensivos allá en Brasil. No vaya a ser que se nos vaya a ir el más grande de todos los tiempos. Porque bueno, pues la triste noticia de lo que pasó con Maradona, ¿no? Que también pues se nos fue hace, creo que lleva para un año, no menos, como 6 meses según yo. Pero bueno, pues esperemos que Pelé mejore pronto. Y también otro anuncio de los que dieron como mucha importancia o que sonaron bastante fuerte en la semana, pues fue el anuncio de que va a regresar el Vive Latino para el 19 y 20 de marzo del 2022. Entonces pues ya estamos superpuestos aquí en La Resistencia, seguramente para darle cobertura. Y bueno, pues esperemos que podamos estar presentes en el evento. Y si no, seguramente, bueno, pues alguno de mis compañeros le podrá dar cobertura. Ya saben que siempre procuramos, bueno, pues en este tipo de festivales estar al pendiente y tratar de dar alguna transmisión alterna para que pues también la banda que a lo mejor no pueda estar en el evento, pues igual si pueda sintonizar La Resistencia Radio, igual pueda escucharnos y pues que sepa más o menos cómo se está desarrollando el evento, ¿no? Y bueno, pues vamos con la siguiente canción. No se vaya, seguimos aquí en Artefacto, en La Resistencia Radio. Yo soy el Juanqui. No se vaya, ya falta menos para irnos. Thank you.